el Observatorio Venezolano de la Violencia como ONG venezolana está respaldada por 7 universidades del país, dirigida por el sociólogo Roberto Briceño León, y ha venido a darle luz donde hay oscuridad. Hay oscuridad en la presentación de la memoria y cuenta de la Rectoría de la Seguridad en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Número 2, esa cifra que arroja el Observatorio Venezolano de la Violencia se traduce en que cada 18 minutos murió un venezolano en el año 2016. Es decir, cada 18 minutos se enlutó un hogar venezolano, y eso es una tragedia para el hemisferio, es una tragedia para los venezolanos, y es muy lamentable que los planes de seguridad se desarticularon durante el año 2016 y arrancamos el 2017 sin saber qué pasó con el plan desarme, qué pasó con el plan pacificación que dio nacimiento a la zona de paz, qué pasó con el plan patrullaje inteligente por cuadrante, qué pasó o qué van a hacer a ciencia cierta con el plan OLP, porque la gran tragedia que hay en políticas públicas es que usted entra al portal de la Rectoría de Seguridad en Venezuela y usted busca los nombres y los planes y no sale el plan, cuáles son sus objetivos, cuáles son las instituciones que van a participar, cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo.